velocidad de un misil que va a explotar. Y tenemos algo que decir que aprieta en el corazón, que quiere ser canción y nos guiará una idea lúcida que nos salvará de un destino trágico. Toda mi energía está en la música, todo lo demás se destruye rápido. Y nos guiará una idea lúcida que nos salvará de un destino trágico. Toda mi energía está en la música, todo lo Bueno, din que se van, pero tamén lo dicía fai moitos anos o seu paisano Miguel Ríos. Niños Mutantes xa eran un grupo de culto, cun magnífico álbum de versións feitas por outros músicos admiradores, por exemplo, a de Hermana Mía, por Dorian. fin, é a vida. O mundo indie morre como naceu, deixando paso a novas músicas de outras sensibilidades, porque unha das necesidades dos novos é diferenciarse dos vellos e crear su propio estilo. E imos a escoitar varios exemplos como Dora, que ten un novo sinxelo onde di nada que perder. Se me hace tarde para que pueda acompañarte fuera. Temos a Falla Boy, o chamado sensei do dancehall en español, que chega coa súa nube máxica para traernos o seu novo EP, do que escoitamos esta Mi Fe, xunto con Nikon e Acción Sánchez. Toda la vida para estar currando y que lo malo no se pueda mejorar. Así no estoy preparado para estar pagando lo que sea que me pida por soñar. Que yo no estoy preparado para tanto, para dejarte la piel para pagar al banco. La vida se va como va te enseña, que si se apaga el fuego hay que meterle leña. Pocos de verdad ponen la mano si me caigo, pero todos quieren un pedazo cuando miran y se lo traigo yo. Para pagar la tara que ya está muy cara, para que tanto traga que se apaga y nada lo repara. Ahora que digan lo que quieran, pero ya no miro, que solo hago canciones. Y es todo lo que aspiro, que lo demás sea volar tranquilo y seguir repitiéndome más. Sube a hacerlo bien, a la buena, no a la mala. Cada vez mi fe depende más de lo que haga. Yo no sé si ser un ser vacío sin alma. Dije bye bye hasta la calma, chocamos la palma con palma. Perdí la llave de la la puerta a puerta, que te vi dejar abierta, y a través de sueños en la nuit, de no descansar y acabar aquí, perdido bajo una luz que no ver con Madrid. Pero sus ojos me dicen que mira hacia un lugar donde yo no quiero mirar. Soy un esclavo que vive cantando y no entiende el suicidio y no puede escapar. Rojo y blanco Manzanares, el río del equipo con el que se crió papá. Fuera de honores, pocos galardones, soy el defensor de ese amigo que va solo por un territorio perdido, lleno de misterios, tesoros y azar, por el que todos andamos hundidos, deprimidos, divididos, sin mitad. Dando más de lo que puedas entender, si seguimos cantando en los sueños, van detrás lo que dejamos por hacer, porque en esto ni miento ni sé. Y supe hacerlo bien, a la buena no a la mala. Cada vez mi fe depende más de lo que haga. Yo no sé si ser un ser vacío sin alma. Dije bye bye hasta la calma, chocamos la palma con palma. Supe hacerlo bien, a la buena no a la mala. Cada vez mi fe depende más de lo que haga. Yo no sé si ser un ser vacío sin alma. Dije bye bye hasta la calma. E agora imos con esta remix da canción de Sego, Steak Tartar, xunto con Juno. Que se caiga el avión en el Sena. Que me corra el sudor por las venas. Solo quiero beber con un poco de ron. Ya se no se calma con la arena. Solo quiero beber gasolina al motor. Hazlo bien que no te como, me quema. Hazlo bien con amor, hace días que no. Hazlo bien que me merezca la pena. Stick tartar, Ainda que moitos dos novos que chegan seguen mirando a tradición. E isto me leva a falar do estupendo concerto de Antía Muíño na fábrica de chocolate, novamente acompañada polo excepcional percusionista Tom Risco e o saxofonista Miguel Arribas. Escoitamos esta Mar de Fondo. Claro, tamén polo mundo enteiro hai unha volta ao tradicional, como por exemplo o que imos escoitar agora. Dende Mallorca, Toc de Crida nos trae esta Jota de Son Pujol. O que máis me gusta da música tradicional non é só a particularidade da terra, sino o moito que coincide coa de outros países. A música é o linguaxe universal, non fai falta traducción, nin obedece ás fronteiras. menes novos como a gaitana musgo, que cun ollo posto na tradición e cun instrumento clásico como arpa chegan aos sons máis contemporáneos. Ata Portugal, e dali escoitamos outro tema do primeiro álbum de Belanoia, chamado Os miúdos está ben, e a peza ten o título No mesmo lugar. anda à procura da cura do tempo. Não sei se pergunta à loucura ou ao medo. Não és a única coisa que eu prezo. Pensar não custa, mas eu não quero. Ter um problema é não ter mais nada. E o meu problema é querer demais. Perdi o afeto, faltei à palavra. Perdi-me no mar sem sair do cais. Qual é o tamanho para ser gigante? Estou a sentir bem dentro de mim. Eu não estou perdido, já corri bastante. Tudo o que eu quero é chegar a bom fim. Quando olho para a frente, são estas as voltas que a vida me traz. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Vamos todos acabar no mesmo lugar. Mándale Mecha, o grupo brasileiro e argentino, publica esta Celeste y Blanca, recordando aos argentinos que o que comenzan a sentir agora é o mesmo que sentiron no Brasil. Eu non me atrevo a facer pronósticos felices para a xente de alí. Sorry, man. listas de fin de año a cantante de Toronto Witch Prophet. No seu álbum Gateway Experience ten cousas moi interesantes, como esta Dreaming, coa colaboración de Zaki Ibrahim. De París, o grupo En Attendant Anna, coa preciosa voz de Margot Bouchandon e unha riqueza instrumental impresionante, presentou un disco chamado Principia, do que escoitamos a canción que dá título ao álbum. Our bodies in motion all around, all they standing.

para rematar este programa, Lala Loves You, con una nueva remix de Ymir, del principio de algo. De Ben, hasta semana que ven, las niñas, feliz solsticio. Fora na marca, não bogava, não. Já seco a queimar longo e sem saber de onde veio.